Andamos caminando con la mente. Voy caminando de la mano con la muerte y qué, hacia el palacio de los muertos, donde el vivir no importa y no se puede retroceder, porque lo hecho ya está hecho. Voy caminando de la mano con la muerte y qué, hacia el palacio de los muertos, donde el vivir no importa y no se puede retroceder, porque lo hecho ya está hecho. ¿Cómo es posible que entre hermanos nos matamos? Todo esto es triste, pero es cierto y me da nostalgia verlo, man. Y esto pasa a diario. Pero la cosa es distinta cuando cae el cartel del barrio. Esto es para los caídos que se han ido y no vendrán. Esto es para los que vienen, esto es para los que se irán. Esto es para los que están en guerra. Voy caminando de la mano con la muerte y qué, hacia el palacio de los muertos, donde el vivir no importa y no se puede retroceder, porque lo hecho ya está hecho. Voy caminando de la mano con la muerte y qué, hacia el palacio de los muertos, donde el vivir no importa y no se puede retroceder, porque lo hecho ya está hecho. Me llama, me toca la puerta y me dice ven. Me llama, me toca la puerta y me dice ven. Me llama, me toca la puerta y me dice ven. Pero no puedo decaer. La vida en el barrio no es fácil, entiéndeme. Pero yo sigo guerreando lo mismo del latín. No puedo retroceder, no puedo retroceder, no. Siempre tenlo presente, que si te pescan a tu mami, nunca jamás la volverás a ver. Esto es para toda persona que tiene TikTok y le gusta jugar con las almas. Qué maravilloso se va su alma, rápido como sonar una palma.